que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, el que tal, el que pim pum pao, el macalacachimbo, con Rafael Chávez Frías. Y por supuesto al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quienes le abren el espectro a los colectivos que hacemos vida aquí en Alba Ciudad. Los colectivos de la paz. Buah. Que hacemos vida aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quién más. Inair Eirosba Michinox, quien tiene el micrófono apagado, Goyo. Goyo. Bueno, recordamos. Eirosba tiene el micrófono apagado. Este programa sale gracias también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días hace lo mejor para llevar revolución a sus oídos. Sale gracias también al ministro Fidel Barbarito del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y recordamos que también sale retransmitido a través de las emisoras Camaradas Hermanas RPM Revoluciones por Minuto 88.5, allá en el estado Táchira. También la 94.5 FM Radio Misión. Y no olvidemos a, por supuesto, la emisora hermana camarada Radio Venceremos allá en Carora. Naguarabá sí es tremenda radio, chamo. Cuéntame, Irosba, bueno. ¿Tienes voz? Chamo, Irosba. Sí, son unos acaparadores de la información. Bueno, aquí yo gozando un pullero. ¡No te escucha! Filben 2014, los espacios abiertos de Teresa Carreño. Pero bueno, aquí hemos estado desde hace horas, bueno, con un sinfín de invitados, escritores, narradores, actrices, esperando deportistas. Por ahí José Ángel los tiene la primicia de tener a Berry Cartaya. Barry aparece. Barry Cartaya, bueno, Barry, también. Barry, Barry. Va a estar también Rogelio Di Marzo, que es consejero cultural de Irán, más tarde. Pero ahorita nos va a estar acompañando en este segmento del contraataque en la Filbem Karina Gómez, que es de la Fundación de la Escuela de Gerencia Social, en, bueno, adscrito al Ministerio de Planificación, que también tienen un stand en esta Filbem. Y bueno, nos van a estar explicando un poquito de toda la participación, los talleres que van a estar dando. Así que bueno, este contraataque hoy está dedicado y sumado a la Filbem y todas sus actividades. Pero también, eso es nosotros que estamos en un rincón por acá en la Filbem, pero la Filbem tiene cuatro salas, ¿no? Tiene la sala César Chirinos, tiene la sala Clarice Lispector, la sala Librería del Sur y los espacios Calios de la Unidad de Arte. Pero en esos, más tarde, o sea, después que se termine este programa, y si estás por aquí... Cuando nos aire, saquen del aire. Cuando saque el contraataque del aire. Contraataque fuera del aire. Va a estar la presentación del libro de los Twitter de Chávez Candanga. Nah, a cargo de Roberto Hernández Montoya. Y bueno, por ediciones del MINSI vamos quizás a tener la posibilidad de tener esos Twitter comandante Chávez, y que van a estar en... Eso fue ayer. Fue ayer. Domingo, cierto. Bueno, ahí un pelón, pero yo quiero uno de esos, que lo vi, me impactó tanto que le perdí la fecha. No, es que es buenísimo, pero ayer hicieron una transmisión a través de BTV especial y todo, y bueno, seguramente ese libro se consigue por ahí. ¿Viste? Ese es el problema. No, ese libro se consigue por ahí. Pero no, hoy yo sí pude tener la posibilidad de tener la Constitución ilustrada, espectacular, de la República, qué bella, qué muy bella. Bonita, que bueno, no pierden tiempo, el libro azul, la Constitución ilustrada, la Constitución pequeñita que nuestro comandante siempre nos mostraba, y todas esas actividades. Y esa Constitución se repartió, se ha repartido masivamente en todos los colegios y liceos. Pero aprovechando, bueno, el paréntesis que estás haciendo, por aquí me llamó la atención, para que se acerquen a la sala César Chirinos, la presentación del libro Venezuela, Potencia Emergente, de Jaime El Trudy, de Monte Ávila Editores Latinoamericana. Y también a las 7, para que les dé chance de llegar, la presentación del libro La Unión Obrera, de Flora Tristán, a cargo de Lenín Brea y Patricia Sousa. Bueno, eso es tremendo libro que yo no me lo pierdo. Ahora sí, cuéntame. ¿Cómo se llama la amiga? ¿Cómo se llama Karina la amiga? Gómez. Bueno, Karina. Dale la bienvenida, bienvenida, vale, aquí a Alba Ciudad. Bueno, gracias por la invitación. Yo soy periodista de la Fundación Escuela de Gerencia Social, Ministerio adscrito al de Planificación. Y bueno, nosotros nos encargamos de formar a la comunidad y a líderes comunitarios en cursos y talleres, en donde ellos sean los protagonistas de las investigaciones de los principales problemas que existen en sus comunidades. Yo soy un ejemplo de eso, ¿eh? Sí. Yo siendo miembro de mi consejo comunal, estudié en la Escuela de Gerencia Social Comunitaria y tengo mi diploma de gerente de Gerencia Social Comunitaria. Yo tengo mi diploma en esa escuela, así que lo confirmo, lo certifico. Son buenos los cursos. Son buenos. Bueno, excelente, excelente. Karina Gómez nos va a estar hablando también del segmento, pues son varios talleres que van a estar Escuela de Gerencia de Planificación Social. Así que bueno, nos va a estar acompañando, por lo menos acompañando en una parte de este contraataque directamente de la FILBE en 2014. Vamos a escuchar un poco de música y ya venimos con más de la guerrilla mediática. Leyendo en cómo. Lee y bájale dos a la guarimba. Nacido para ser sumiso, nacido para obedecer, nacido dentro de una sociedad que te quiere esclavizar, ay, ay, ay, ay, ay. A su manera, creyendo en su Dios, víctima de sus mentiras por no alzar la voz. No, no, no, no, no, no. La voz. Desde chiquito dijeron no te metas, no te das cuenta que vos molestas. Ya mucha gente para pensar, métete en lo tuyo y en lo de nadie más. Desde chiquito dijeron no te metas, no te das cuenta que vos molestas. Ya mucha gente para pensar, métete en lo tuyo y en lo de nadie más. Escritor homenajeado César Chirinos, país invitado de honor Brasil, y también una invitada de honor que tenemos aquí, a Karina Gómez, bienvenida de la Escuela de Gerencia Social, que tienen un stand aquí también. Cuéntame, ¿qué hacen en ese stand? ¿Qué tienen ahí? Bueno, ahorita estamos promocionando nuestras publicaciones. La última que tenemos nueva es sistematización de experiencias de participación y organización comunitaria a través de las comunas, Comuna Victoria Socialista. Y también estamos vendiendo todo nuestro catálogo de publicaciones de las ediciones de la Fundación Escuela de Gerencia Social en su serie de cátedra abierta en gerencia social, serie de cuadernos de investigación, serie de cuadernos técnicos, serie de lecturas, publicaciones especiales y, bueno, las diferentes sistematización de experiencias en las comunidades en las que se ha hecho nuestras investigaciones. ¿Cómo hace uno para, si yo soy miembro de un consejo comunal o INAIR o quien quiera, formarse en la Escuela de Gerencia Social? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo se comunica con la Escuela de Gerencia Social? Bueno, tienen que revisar mensualmente nuestra programación regular, que está publicada en nuestra página web, que es www.gerenciasocial.gov.be. Bueno, pero mañana todas las personas que están sintonizando en la ciudad, Gustavito y Nair, ahí tenemos el taller a las 3 de la tarde, de 3 a 3 y 45 en las salas librerías del sur del Teatro Teresa Carreño, sistematización de experiencias, organización y participación comunitarias a través de comunas y comunas. Oye, qué Juana bueno. Ramírez Lanzadora. Así ¿dónde, que ¿dónde irás? Repite la información, mismo, está muy bueno, muy bueno. Es un conversatorio, me dice que es un conversatorio de la sistematización. Ajá. Y bueno, así que mañana de 3 a 3 y 45 en la librería del sur del Teatro Teresa Carreño, todas aquellas que quieran formar parte e investigar un poco sobre esta Fundación Escuela de Gerencia Social del Ministerio de Poder Popular para la Planificación, bueno, ahí creo que es el mejor momento para que vivan y conozcan a profundidad todo este proceso de sistematización, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí, y también estaremos participando con otros conversatorios, como es el estudio del funcionamiento y gestión de las empresas de propiedad social, caso Carpintería Plaza, el sábado 22 de marzo de 10 a 10 y 45 a.m. en la sala Clarice Lispector, y también el sábado 22 con metamorfosis de las ONG en el proceso revolucionario bolivariano de 2 a 2 y 45 en los espacios cálidos de la UNEARTE. Y finalizaremos con programas sobre buenas prácticas de gestión pública de 10 a 10 y 45 a.m. el domingo 23 de marzo en los espacios cálidos de la UNEARTE también. Y si la gente quiere llegarse al stand de la Escuela de Gerencia Social, ¿qué tiene que hacer toda la gente que nos está escuchando y que está saliendo en este momento para acá, para la Filben? ¿Qué tiene que hacer, ¿dónde Karina? ¿Dónde estamos ubicados, Karina? Bueno, estamos ubicados aquí en los espacios de la segunda planta. De la segunda planta del Teresa Carreño. Teresa Carreño. Y bueno, están invitados para que adquieran nuestros productos que están accesibles. ¿Cuál es el número del stand? Están 106. Están 106. Si yo subo por la escalera del Teresa Carreño, agarro para la derecha. Dale la taquilla, bueno, agarrar la taquilla del Teresa Carreño. Ajá. Al final, porque la gente se pierde. Sí. Dale la escalera, suben y está, bueno, toda la diversidad de stand. Y ahí van a conseguir este de la Fundación Escuela de Gerencia Social. Escuela de Gerencia Social. Como sí dijo la compañera de la editorial La Mancha, en la Filben arriba es más sabroso que abajo. Así que suban a ver la Fundación de la Escuela de Gerencia Social. Está el de alimentación, están otros estanes muy interesantes que tienen, bueno, un proceso muy rico de información que, bueno, no pueden dejar de lado. De todas formas, esta feria está empezando. Hoy es lunes. Así es. Y va a estar hasta el domingo 23, hasta las 8 de la noche. Así que deja, apaga la TV y, bueno, y agarra un libro, que aquí están repartiendo bastante. Bueno, por acá nos están haciendo una donación, muchachos, de la Fundación Escuela de Gerencia Social, y también la sistematización de experiencias de participación y organizaciones comunitarias a través de las comunas Victoria Socialista. Así que, bueno, aquí vamos con a... Con calendario y todo, pues. Con calendario y todo. Mira, yo tengo aquí una noticia horrible, espantosa, una no noticia de terror. Esto es horrible. Primero, gracias a Karina Gómez de la Escuela de Gerencia por participar y, bueno, por hacernos llegar toda esa información tan valiosa, sobre todo para la sistematización de esa experiencia organizativa del pueblo, ¿no? Que está ahí, bueno, reflejada en ese stand. ¿Qué número era el stand? 106. Así es, 106, que se encuentra aquí en el segundo piso del Teatro Teresa Carreño en la décima Feria Internacional del Libro. Y yo tengo aquí una noticia horrible, espantosa. Karina, se va a despedir. Ajá, cuéntame, Karina. Bueno, muchas gracias por la entrevista y queremos invitarlos a que participen también a nuestros cursos y talleres que son totalmente gratuitos. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, Karina. Y un aplauso, ¿no?, grande a la Fundación Escuela de Gerencia Social, que está haciendo ese trabajo con las comunidades. ¿Y cuál es la noticia de terror, Inair? No se la vas ni imaginar, una noticia espantosa, ¿vale? ¿Qué más sucede? Más de 73,000 personas han visitado la Filben 2014. ¿Cuánto? 73,000 personas han visitado la Filben. ¿Qué tal? Desde de verdad, y esa gente no tiene ni un couch, porque tiene que estar leyendo todo el día. Claro, claro. Imagínate. ¿Qué van a hacer? O sea, esa gente tiene que leer. Aquí todo el mundo lee, ¿verdad? Nadie prende caucho, nadie hace nada, no lo soporto. No, o sea, no. Allá, bien lejos la guarimba. Aquí, pura lectura. 73,000 personas han visitado la Filben. En sus primeros 3 días, la Feria Internacional del Libro de Venezuela ha recibido más de 73,000 personas, informó este lunes el ministro para la Cultura, Fidel Barbarito. Eso es comunismo. Durante su programa La Bodega Cultural, bueno, que se transmite todos los lunes por esta misma emisora, el ministro destacó que hasta el domingo, solamente en el stand del Ministerio de la Cultura, otra noticia de terror para acá, para nuestros compañeros que están en el stand del Ministerio de la Cultura, se vendieron 18,829 libros. ¿Qué comunismo es ese? Definitivamente es terrorífico. Mira, eso sin contar la parranda de gente que está ahorita dentro del stand del Ministerio de la Cultura. Ajá. O sea que ya deben haber unos 4,000 más. Y eso no son cifras de Centro. ¿Cuántos libros vendió el Ministerio de la Cultura? Más de 18,829 hasta ayer. O sea, eso no se cuenta el día de hoy. ¿Qué tal? No, eso definitivamente. No se va a acabar la guarimba en Altamira con tanta gente leyendo. Terrorífico. Acuérdense que lo que están guarimbeando son el 2 del 2. Son la minoría de la minoría. Guarimbea el 0,0000015% de la población. 2%. Ay, no vale. Demasiadas noticias de terror tengo yo aquí. Mira, la venezolana Maribel Pineda ganó oro en tiro deportivo de los suramericanos. No, esto es una noticia espantosa. En este régimen. Ay, por ahí anda Gustavo Rivero, vale. Un saludo al pana Gustavo. Que se agarren los Roberto, que se juntaron los Gustavo. Gustavo, contraataque, te extraña. Ay, no. Está escapado. Puras noticias de terror. Mira, ¿qué tienen ustedes por ahí para recomendarle a la gente? Yo lo que tengo es un corte musical, de verdad. Mira, yo le recomiendo a la gente que... Bueno, no sé, pero aquí dice algo de Ciudad Caracas, pero aquí no me tengo completa la información, porque bueno, bautiza el humor de la pava mancha. Recordar el papel del humor en los tiempos de la Cuarta República es lo que busca el libro que bautizará, no, realmente no tengo aquí la fecha exacta, Roberto Malaver, titulado El humor de la pava mancha, bueno, un texto que en forma de tesis de grado le valió el título de comunicador social hace 27 años y ahora es editado por el Fondo Editorial Fundarte, así que bueno, ese también lo vamos a poder conseguir acá. Y sería interesante revisarlo un poco de humor con historia. Buenísimo, y con esa información ya venimos con más de este programa, La Guerrilla Mediática. Leyendo en común. Yeah. Desde la Filben.

¿Cómo? Que el stand más temprano está bien cálido, el de Alba Ciudad también. Pero ahorita está aún más cálida, porque en la medida que va bajando la tarde, se va, bueno, nutriendo de más personas que van visitando, saliendo del trabajo en las universidades, y bueno, vienen a recorrer esta feria, pero recordándole que estamos en Contraataque, la guerrilla mediática en la casa de los espacios abiertos de Teresa Carreño, nuestra Filben 2014, y ahora se une en los controles. Gustavo parece un pulpo, es locutor, ancla, y ahora... Hola, ¿qué hace? En los controles. Y ahora controlador. Así, pero yo tengo aquí unas noticias, porque aparte... A ver, siguen las esta, noticias. Sí, hay noticias, la Filben, o sea, el mundo no se paraliza con la Filben. Y una de las cosas es que, bueno, el gobierno bolivariano activa, esto es una noticia de terror, el sistema automatizado de denuncias sobre ilícitos económicos. ¿What? Asimismo, bueno, no, la superintendente nacional de precios justos, Andreina Tarazón, informó este lunes que ya está activo el sistema automatizado de denuncias sobre ilícitos económicos. Y bueno, para realizar las denuncias solo es necesario ingresar a la página www.superintendenciadepreciosjustos.gob.be o directamente en el enlace del formulario correspondiente para que, bueno, ya hagamos nuestras denuncias con puntos y señales. ¿Y en el comunismo hay internet? Sí, bueno. ¿En el castrocomunismo nicochavista este hay internet? Sí. Bueno, pues, y de esta manera pues, se cumple con una de las atribuciones de la Superintendencia de Precios Justos, SUMDEP, que establece los procedimientos para que las personas puedan ejercer su derecho a la Ley Orgánica de Precios Justos. Y cabe recordar, ¿verdad?, que también puede realizarse denuncias a través del 0800 sabotaje, que no es nada más ni menos que 722-68253 o 0800 reclama. Y bueno, en su Twitter, en las redes sociales también está @sumdep, o sea, WDE_DE. De todas formas, ahí tenemos ya múltiples formas para hacer las denuncias y no está de más recordarles todas estas editoriales que son privadas, que bueno, el remarcaje de precios está completamente prohibido, así que, pero bueno, sabemos que eso no ocurrirá ni ocurre aquí en la Filben. No, y en cualquier momento atrapamos un especulandro. Mira que los especulandros están en todas partes, pero así bueno, es. Contraataque los está... Le está haciendo... seguimiento. Lo está ploteando, como diría por ahí un escuálido en el 2002. Dile, mira, por no aquí, ¿sabes lo que me pasa en mi hirojo en esta Filben? ¿Qué te pasa? Que acá, por donde volteo, agarro un libro. Ay, imagínate. No, es que si el no colmo. Fuese así, sería grave. Pero aquí tenemos un libro que me acabo de conseguir que dice No cantar es perdernos, a las canciones de Ali Primero, el panite Ali. El canto de Ali Primero es la expresión del sentido patrio de nuestros pueblos. Y el lector lo comprobará a través de las canciones que se recogen en esta compilación del pana Ali Primera. Eso está por aquí en el stand del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. No cantar es perdernos. Todas las canciones de Ali Primera, que más que canciones son un programa de lucha para el pueblo venezolano. Esto está editado por La Ventana Cultural y no tiene que ver con Enzi Randolph. Y Nair... Cuéntame. Bueno, por aquí recordando, por supuesto que existen las cuatro salas en el Teatro Teresa Carreño dedicadas a esta Feria Internacional del Libro y tenemos las conferencias que se van a presentar o la presentación de libros también, como por ejemplo Juventudes Creadoras, Juventudes Comandantes, a cargo del Ministerio del Poder Popular para la Juventud, Víctor Clar, y el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, aquí a las 6, de 6 a 6:45 en la Sala César Chirinos. También tienen en la sala Clarice Lispector, presentación de libros El Pasado en Movimiento, Guía Básica para la Reconstrucción Audiovisual de la Historia Local, de Mónica Pérez, y Democracia Burguesa, Fascismo y Revolución, de Óscar Pérez, del Centro Nacional de Historia del Archivo General de la Nación. También a esa misma hora tienen la otra sala, que es de la Librería del Sur, y el conversatorio Históricamente el Contexto Internacional como Preludio a la Lucha de Clase Nacional, a cargo de Roberto Hernández Wonsindler. Y Fermín Toro, claro, Jiménez, Washington. Ese es de Cumaná. De aquí mismo. Y por supuesto quedan los espacios cálidos de la UNEARTE, el foro Perspectivas y Desafíos de la Edición Pública, tema La Luz de las Nuevas Tecnologías, a cargo de Pedro Milet y una gran cantidad de personas que hacen posible esa presentación. Muchachas, les tengo una propuesta. ¿Qué pasó? ¿Por qué no rifamos una colección de libros que anda por ahí, una colección de revistas maravillosas que pensé anda por ahí? Pensé que ibas a decir que hiciéramos una sección de especulandros de libros. ¿Qué recorrer? No, tendríamos que recorrer. ¿Es que porque, no, porque es que tendríamos que recorrer la Filvenga. Yo lo digo con toda la intención, porque es que por ahí nos han llegado rumores de que hay intenciones. ¿De qué? De especular. De especular por ahí con algunos que hay un especulandro. En esta Filvenga habrá alguna editorial especulando. Bueno, pero la invitación a todos los usuarios y usuarias de esta Filvenga que digan no al remarcaje de precios. Y si ven una comparación muy exabrupta de precios, que por supuesto en nuestro stand del Ministerio de la Cultura con la librería del Sur y todas las editoriales, los precios son bastante considerables. Y en otras partes, bueno, vamos a comentar eso un poco. Claro, hay que decirlo. No al especulandro de libros. ¿Por qué no invitamos a todas las personas que se encuentran aquí en la Filven para rifar una colección de revistas que tenemos aquí? Que es nada más, esta la tenía el comandante Chávez y la vamos a rifar el día de hoy aquí. Para quienes nos respondan una preguntita sencilla, véngase para acá. Todos los que estén aquí en la adyacencia de la Filven. Tú vas a hacer que la señora Janet se lance de allá arriba de la mancha para buscar eso. Yo creo que está asomada por allá. Esto se llama Más Allá del Capital. Esto lo tenía el comandante Chávez. Iván Mesaro. Es de Iván Mesaro, Más Allá del Capital. Y lo vamos a rifar por aquí. Lo vamos a rifar aquí en este momento, el día de hoy. A ver quién se acerca por aquí. ¿Quién quiere tener Más Allá del Capital? Así una teoría de la transición de Iván Mesaro. Una colección aquí maravillosa de revistas. Esto lo leía constantemente el comandante Chávez. Vamos a hacer unas preguntas, a ver quién se atreve. Yo voy a lanzar una pregunta al aire. Y ya, el que ya, la responda, una pregunta sencilla. De una vez. La pregunta sencilla. Esperamos que se acerquen más personas. Claro, yo creo que vénganse para acá, vale, que este stand no muerde. Acérquense por aquí a ver si se ganan esta colección de revistas. ¿La rusa muerde? No creo. La rusa no muerde, vale, la rusa no muerde. ¿Cuál? ¿Cuál es la pregunta? Este es un libro maravilloso, lo repito. Más Allá del Capital, hacia una teoría de la transición de Iván Mesaro. La pregunta es sencilla. Iván Mesaro es un autor marxista. Y a Carlos Marx lo acompañó en la mayoría de su escrito y de su vida otro escritor muy famoso. Otro escritor, no te me apures. Otro escritor, la gente está activada ahí. Otro escritor muy famoso. La pregunta es sencilla porque queremos que se lleven esta colección. ¿Lo acompañó a lo largo de su vida? A lo largo de su vida política. Ah, ok. A lo largo de su vida como militante de la causa comunista y como teórico también. Escribió junto a él el Manifiesto Comunista. No lo respondan todavía. Guarden, dígame, la respuesta. Nombre y apellido de ese escritor que acompañó a Carlos Marx. Estamos en vivo. Y que... bueno. Federico Engel, mi nombre es Jorge Luis Arazarte. Bueno, un aplauso. Yo pensaba que se llamaba Jorge Luis Federico Arazarte, Engel. Dale, ahí que... Véngase para que retire su revista. Toda la colección de Toda la colección de Más Allá del Capital. Muéstrasela a las personas ahí. Foto aquí, compañero. Más Allá del Capital de Iván Mesaro. Por favor, sus palabras. Es una joya, ¿no? Muy contento de recibir este regalo. Yo nunca me imaginé que me iba a salir con un regalo debajo del brazo. ¿Qué tal? Qué increíble, qué gracia. Ah, muy amable. Bueno, eso es una revista muy solicitada y bueno, estamos haciendo obsequio aquí en este contraataque en Alba Ciudad 96.3 FM. Yo formo parte del equipo de aquí de producción, pero realmente participen. Yo formo parte del equipo de producción, ¿me entiendes? Gracias, muy amable. Bueno, recordamos. ¿Tiene mucho rato que recorres la Filvem? Sí, ¿aló? No, desde temprano, del mediodía, por aquí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te parece esa Filvem? Excelente. Yo creí que iba a tener más contacto con libros y tuve más contacto humano, ¿no? Buenísimo. Eso, entonces salió mejor de lo que tú pensabas. Salí ganando. Muchas gracias. Muy amable. A ti. Bueno, esta es parte de la gente que nos acompaña en la Filven 2014 en los espacios abiertos del Teresa Carreño. Bueno, acaba de Gustavo lanzar la iniciativa de rifar nada más y nada menos que toda el señor. ¿Cómo colección. Es el nombre? ¿Cómo es que es su nombre, compañero? Jorge. El Por señor aquí. Jorge se acaba de ganar tremenda colección. Por aquí nos queda otra, pero la vamos a rifar. Nos queda otra. Después de que vayamos al corte musical, ya venimos con más de este contraataque por Alba Ciudad 96.3 FM, la guerrilla mediática. Leyendo en común. Pura vida soy. Fluye pura y no tengo miedo que la voluntad se realice. Fluye pura vida a través de mí y no tengo miedo. Hágase tu voluntad ya. La convicción de vivir sin temer nunca más, sin más fuerzas que el amor y sin dar marcha atrás. Pues ya no me queda más empresa y más lucha que el amor como arma de guerra. Hoy será mi escudo y mi espada en nombre del amor. Ando por las calles y veo la gloria de ella en cada detalle. Sin nada que temer, que la voluntad se realice. Fluye pura vida, fluye a través de mí y no tengo miedo. Que la voluntad se realice. Fluye pura vida a través de mí y no tengo miedo. Como en el hombre místico que buscaba la verdad y encontró la realidad de su propia divinidad. Rastaman Guru Crístico, que halló a Dios dentro de sí y en la senda de la paz nos enseñó cómo vivir. Aquel que halló lo que buscaba en su corazón, mucho más de lo que esperaba, y sin embargo no dudó y pudo ver sus alas. Extendió sus alas y voló, y hoy guía a aquellos que también volarán. Quiero ver mis alas. ¿No quieres ver tus alas? Con las que saldremos al encuentro de aquellos que una vez vimos volar. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, aquí el contraataque también está presente. Recordamos a dónde se pueden comunicar con nosotros a través del Twitter @contraataque963 @contraataque963, y también se pueden comunicar a través del Twitter de Alba Ciudad @albaciudad @albaciudad. Y bueno, hace rato obsequiábamos, ¿no, Gustavo? Obsequiábamos un gran libro. Por ahí una queda compilación, otro. Una compilación de revistas de un gran autor. Cuéntanos, Irosba. Bueno, por aquí estamos pensándonos qué pregunta hacemos para, porque tenemos otra colección. Y bueno, desde el Contraataque en los Espacios Abiertos, aquí recordando que estamos en la Filben 2014, queríamos obsequiar otro de estos grandes títulos que tenemos por acá, bien perseguido por muchas personas. Bueno, queríamos compartir, si alguien tenemos ahí, vamos a ser un poquito más flexibles. Si se conocen otro título de Isvan Mesaros. De Isvan Mesaros, o un título del mismo Karl Marx. Está bien, ahí tenemos dos opciones. Dos opciones. Ahorita hablábamos, tenemos un libro aquí maravilloso que lo leí el comandante Chávez y que además guió su teoría socialista durante buena parte de su mandato, que es Más allá del capital, de Isvan Mesaros. Es tremendo libro. Lo tenemos aquí, la colección completa de revistas, y lo vamos a rifar. Si nos dicen, como dijo Hiroz ahorita, al aire, por aquí, se van a sentar con nosotros, aquí nadie muerde, se van a sentar con nosotros y nosotros aquí, y nos, si nos dicen otro título, otro libro del autor Isvan Mesaros. ¿Alguien se sabe? ¡Ay! Tiene que haber ponchado todito. Bueno, y si no, a todas estas personas que están sintonizando, bueno, pega una carrera para los espacios abiertos de Alba Ciudad, el Teresa Carreño, y que está Alba Ciudad, y puedes venir a ganarte. Vamos a estar acá hasta, bueno. Por la cara ponchada de todito, vamos a entonces ampliarla. Otro título, claro, vale, que no sea el Manifiesto pregunta. Comunista de Pero Carlos se Marx. Se puede dar una vuelta, porque por ahí hay bastante teoría que pueden revisar esos textos. Pero bueno, creemos que por acá ya hay una persona que respondieron. Siéntese por acá. Tenemos por aquí a un ganador, Hiroshua. Sí, por eso vamos a ver. Tenemos un ganador. Vamos a hacer la entrega de esta colección maravillosa, Más allá del capital, de Isvan Mesaros. Pero nos dice la respuesta, compañero. ¿Cuál es el otro libro de Carlos Marx? Aquí. La obra fundamental de Carlos Marx es El Capital. El Manifiesto Comunista es un simple opúsculo en el cual él hace un llamado a la clase obrera, pero la obra, por decir así, la obra capital de Carlos Marx es El Capital. ¿Su nombre? José Ramírez. ¿Y desde cuándo está aquí en la Feria del Vivo? Desde el viernes. Como, bueno, penando por toda esta este banquete de libros que tenemos actualmente, que gracias a ese regalo que nos dio la historia, se realiza todos los años. Qué bueno. Sí, los precios están semi-accesibles, pero es cuestión de la inflación. La editorial es, claro, la editorial bandera, que es El Perro y la Rana, están los precios excelentes. Qué bueno, muchísimas gracias. Un aplauso para el señor que se lleva su colección de libros, Isvan Mesaros, Más allá del capital, una maravilla de texto. Tremenda colección. Va a tener que faltar a leer porque es bastante. Bueno, para eso viene una presentación de revista, para que te lo lleves para todos lados y bueno, le eches, como que dice, ojo del bueno. Pero por acá yo tengo una noticia de terror. A ver, Hiroshua, ¿cuál es la noticia de terror? Bueno, nada más y nada menos que el municipio Chacao cuenta de este lunes con 5 cuadrantes de seguridad, ya es que su alcalde no pudo hacer nada. Bueno, ya el gobierno nacional asume un poco el control de estos chuki en Chacao, porque la mañana de este lunes la Guardia Nacional Bolivariana activó 5 cuadrantes de seguridad en el municipio de Chacao, del estado Miranda, para garantizar el libre tránsito de los ciudadanos y ciudadanas ante la acción de pequeños grupos chuki que, bueno, se mantenían en zozobra en la población de esta localidad metropolitana. Ya dejó de ser Chuquilandia. Sí, bueno, chuki están enchuquizados y bien presos, porque durante el contacto informativo transmitido por Venezolana de Televisión, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, expresó: estamos en pleno desarrollo de esta operación ordenada por nuestro presidente Nicolás Maduro y estamos de las 2:30 a.m. desplegando unidades en 5 sectores que abarcan toda la extensión de la avenida Francisco de Mirandas. Qué bueno. Inair, ¿qué más tienes por ahí de esta feria? Se te acabó, bueno, Chuki. Recordándole a todas las personas que nos visitan y que también tienen oportunidad de visitarnos todavía, a las 7 de la noche se va a estar presentando el libro La Unión Obrera, de Flora Tristán, a cargo de Lenín Brea y Patricia Sousa. Este libro es de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, excelente. También va a estar una presentación a las 7 de la noche del libro Derecho y Justicia, Bases para el Estado Socialista, de la Fundación Fondo Editorial William Lara. Así que se pueden acercar porque eso va a estar en la Sala Clarice y también en la Sala Librería del Sur, la presentación del libro Gritos de un Pueblo Oprimido, de Onovil Olmi, de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Y en los espacios cálidos de la unidad de la UNEARTE, conferencia Del Papel a la Pantalla, la obra teatral fuente para la creación de un nuevo original a cargo de Elio Palencia y Eduardo Barbena. Así que esto apaga, está que apaguen excelente. Esta radio y se vengan corriendo para la Filben 2014, que eso es lo que tienen que hacer porque es hasta las 8 de la noche que está. O bueno, la pueden seguir escuchando a través de su teléfono y pueden seguir caminando, no hay ningún problema. Así mismo, tienes múltiples opciones. Te pero caminando ven con tus audífonos, lo escuchando la radio. Lo importante es que leas y le bajes dos a la guarimba, eso es indispensable. Así es. Y así vengas a adquirir un libro y lo leas. Eso es muy importante. Salte de Chuquilandia y vente para la Filben. Mira, por ahí ya anda el pana Iván Padilla, que nos viene a sacar fuera del aire este contraataque el día de hoy. A las 5:53 de la tarde, ya estamos por despedirnos. Muchísimas programa. Gracias por atendernos. Aquí estuvo Iroha Michinox, Inair Mansur, Luigi Norachi en la fotografía. Y este, servidor, y este servidor Gustavo Villapol, nos retiramos como todas las tardes diciéndote que Cristo te ama y Chávez también. Llévatelo, Alexander. Buffalo soldier, dreadlock rasta. It was a buffalo soldier in the heart of America, stolen from Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting for survival. I mean it, when I analyze the stench, to me it makes a lot of sense. And he was taken from Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting for survival. Said he was a buffalo soldier, dreaded like a rasta. Buffalo soldier, in the heart of America.